El poema Los paseos de la Alhambra por entre la sombra del bosque y las murallas, tú los conociste algo, casi nada, porque no llegaste a comprobar lo que regalan la sombra de estos paseos cuando el sol cae en llamas en verano. El agua, la quietud entre las hojas como trabada, el olor a fresco viento, los cantos de la chicharra, el silencio, los que indiferente pasan el tiempo, los pirlos en las ramas y allá a lo lejos Granada. Nos saboreaste tú con calma la esencia y el abrazo que regalan los bosques verdes de la Alhambra. Por eso te decía que el alma de estos jardines y fuentes entre murallas no llegaste a descubrirlos en su eternidad más clara. Por eso esta tarde de verano, agazapada en la quietud de las hojas y las ramas, te la regalo. Es hermosa como nada.